atrapa y nos arrastra hacia las caras deformadas que nunca paran de sonreír. Como aceptando una posible victoria que nos cubre en su frío mejor. Sobresalto, un pequeño amor, tus manos empezándome a dejar, tu voz cambiando en la velocidad. Despertame y no me dejes volverte a dejar. Llueve y aún todo sigue lejos de acá.